Hoy, día de Navidad, se recuerda a todo el mundo que Jesús nació hace pues 2000 años. Y en ese niño, en el pesebre que representamos en tantísimos belenes como el que tenemos aquí en la iglesia, se nos recuerda que en ese niño está la solución a todos los problemas que tengamos. En él está la solución a todo. Y se nos presenta además con toda suavidad y dulzura un niño. No Cristo en la cruz, no bajo otros misterios más complejos, sino como un niño. En ese niño están todas nuestras esperanzas, la paz, la alegría, la serenidad, la solución de todos los problemas. No importa cómo uno se acerque a él, con muchas imperfecciones, con mucha falta de generosidad hacia Dios, con muchos pecados, con muchas caídas repetidas en un mismo defecto dominante, no importa, él lo puede solucionar todo. Lo importante es que vayamos a él en espíritu. En la oración podemos transportarnos hasta justo delante de él y realmente ni siquiera necesitamos contarle nuestros problemas. Basta con que adoremos. Y de la adoración vienen siempre gracias. Todos aquellos que estaban delante del Belén auténtico, que sucedió hace 2000 años, todos recibieron gracias para sus almas. También nosotros ahora podemos hacerlo. Y el mero hecho de besar al niño, como lo haremos al final, es un acto de adoración. Si la comunión da indudablemente gracias porque es un sacramento, esto sin ser un sacramento, cuando se hace de verdad, de corazón, también hay gracias que vienen al alma. También. Es cierto que en la Eucaristía está Jesús mismo, mientras que en la figura que besaremos al final de la misa es solo una imagen. Pero no debemos despreciar estos medios menores por los que nos viene también gracias espirituales. Es imposible besar esta imagen de Jesús con un poco mínimo de devoción y no recibir gracias para el alma. Hasta el hombre más pecador. La comunión no se puede recibir en pecado mortal. Pero besar una imagen del niño Jesús, cualquiera, esté como esté su alma, puede hacerlo. Cualquiera. Sea como sea. Y espiritualmente esto lo podemos hacer con frecuencia. A cualquiera le gusta que le den un beso. A cualquiera, pues también a Jesús como niño le agrada muchísimo ese detalle, muchísimo. Si a cualquiera le gusta, él lo sabe agradecer más, porque es más bueno. Así que todos nosotros preparémonos para esa adoración que haremos al final, imaginándonos que estuviera aquí realmente aquí el niño Jesús y se nos diera esa oportunidad. Ese es el mejor modo de recibir más gracias en el alma. Y al fin y al cabo esas gracias son las que transforman nuestro espíritu. Esas gracias son las que al cabo de años hacen que uno sea mejor o peor. Esas gracias son las que nos dan a entender el camino y las que invitan a nuestra voluntad hacer lo que debe hacer. Así que acumulad este tesoro, que es el auténtico tesoro, el de las gracias que hay en el alma, porque ellas son las que nos transforman. Nada más, que todos nosotros hoy nos pongamos en el papel de aquellos que estuvieron en ese primer momento. Después han seguido muchos otros de adoración, pero en ese primer momento, y hagamos la adoración del Señor con todo nuestro corazón.